A cero, volvemos al Camp Nou desde Opel. Desde Opel me comentan que tienen un premio con 1000 kilos de capacidad de carga y tú dices... Eso no es un premio, claro. Pero luego te enteras que el nuevo Combo Cargo ha sido nombrada furgoneta internacional del año y entonces dices... ¡Ay, amigo! Ay, ay. Claro. Conducir el nuevo Opel Combo Cargo es conducir un premio. ¡Alfredo! 34 de juego de la primera parte, volvemos.